Tuvimos como lectura en el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 34, versículos 29 al 35. Y vamos a leer ahora Primera de Corintios, capítulo 13. Los versículos 12 al 13. Primera de Corintios 13 es un pasaje muy conocido, habla del amor, se lee en la mitad de los casamientos aproximadamente, y por eso quizás lo recordamos más que otros, ¿no? Dice en el versículo 12: ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. Oremos. Señor, vamos a meditar en tu palabra, vamos a hablar de ella, pero queremos que en esta mañana seas vos quien hable a lo profundo del corazón y de la mente de cada uno de nosotros. Queremos que no sea simplemente una reflexión, sino que vos nos hables. Y que esa palabra tuya entre en lo profundo de nuestro ser y haga la obra que vos querés hacer con tu espíritu en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a leer nuevamente el versículo 12, dice: ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Este pasaje nos habla de dos formas o dos momentos en el cual nos vemos a nosotros mismos, con el cual podemos percibirnos. Un primer momento es el aquí y ahora, en el cual dice: nos vemos de una manera imperfecta. Nos vemos como si nos estuviéramos mirando a un espejo. Y esa visión que tenemos de nosotros hoy no es la realidad final de nuestra vida. Va a haber otro momento, y después mencionamos algo acerca de ese momento. Pero primeramente vamos a meditar un poco sobre esto. Claro, dice que nos vemos imperfectamente porque nos vemos como frente a un espejo. Y si uno hoy en día busca ver su imagen, quizás la forma más acertada en la que nos vemos es a través de los espejos. Pero los espejos que tenemos hoy no son iguales a los espejos que había en aquella época. En aquella época simplemente se pulía mucho un metal de manera que reflejaba. Pero lo que reflejaba era una imagen un tanto distorsionada, una imagen un tanto oscura, una imagen un tanto borrosa de uno mismo. Alcanzaba para algunas cosas, para más o menos verse, pero no era con la nitidez que vemos hoy nuestra imagen en un espejo, ¿no? De todos modos podríamos decir que frente a un espejo no vemos tampoco el total de nuestra imagen, sino simplemente lo que podemos ver según el ángulo del mismo. Pero pensando en aquel momento y en el sentido original de esas palabras, la imagen que te devuelve un espejo no es la imagen final, correcta y acertada de quién vos sos. Y quizás tenemos que ir un poquito más atrás y decir por qué nos miramos en un espejo, por qué consideramos que nuestra imagen es la que nos devuelve un espejo. Cuando más pasa el tiempo, más nos preguntamos esto, ¿no? Porque nuestra imagen es la que nos devuelve el espejo. Pero hay espejos que usamos cada día. Espejos que van diciéndonos cómo somos. Que nos van diciendo cómo somos hasta desde pequeños, desde chiquitos. Y que de alguna forma algunos son acertados y algunos son espejos que distorsionan mucho la imagen. Uno de los espejos importantes de nuestra vida son las Escrituras, la Biblia, la Palabra de Dios. Quizás uno de los espejos más fieles que tenemos aquí. pero como no vemos demasiado bien, tampoco podemos ver absolutamente. Pero la Biblia nos habla en muy buenas formas de cómo somos nosotros, de quiénes somos nosotros. La Biblia nos habla de que somos hijos de Dios, la Biblia nos habla de cómo quiere Dios que seamos como hijos, la Biblia nos señala cosas de nuestra forma de vivir, cosas de nuestro carácter, cosas que Dios quiere hacer en nosotros, expectativas que Dios tiene para con nosotros. La Biblia nos habla, y cuando nosotros la leemos, la abrimos, Dios nos habla allí y nos dice mucho. Nos dice mucho de cómo somos y de cómo Dios quiere que seamos. Y es un espejo. Es un espejo importante. Otro espejo importante en nuestra vida es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo también nos habla. El Espíritu Santo también tiene cosas importantes para decirnos en nuestra vida de quiénes somos y de qué quiere hacer Dios en nosotros. Es el Espíritu Santo, nos dice la Biblia, que le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y que nos permite llamarlo a Él Padre, Papá, Abba Padre, Papito. Es el Espíritu Santo el que actúa en nosotros y nos revela cosas que hasta nos son ocultas de nosotros mismos. Y así nos instruye, así nos redarguye, así nos exhorta, así nos corrige, así nos muestra. Mirá, tenés que arreglar esto. Como un espejo, nos muestra lo que está desarreglado, pero también nos muestra lo que está bien y aquello que Dios ya ha estado haciendo en nosotros. El Espíritu Santo es un buen espejo que el Señor ha dejado, pero nos muestra la realidad de nosotros hoy. No es la realidad final, ¿sí? Porque nosotros no somos un retrato. Un retrato es algo estático. Ahí está el retrato. No podemos mirarnos en el espejo del Espíritu como si nos viéramos en un retrato, que decimos, bueno, ahí está, y hasta donde llegó, llegó, y como quedó, quedó. Nuestra vida es dinámica y el Señor tiene mucho para hacer aún con cada uno de nosotros y en cada uno de nosotros. Y así esa imagen irá cambiando a través de la obra que el Espíritu quiere hacer en nosotros. Otro espejo interesante es la conciencia, dice Romanos capítulo 2, versículo 15. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Tal como un espejo, nuestra conciencia muchas veces nos dice, ¡qué bien! Y otras veces nos dice, ¡qué mal! Nos habla y nos muestra cómo somos. A veces la oímos, a veces la tapamos, como el espejo. Lo dejamos ahí a un costado porque no nos gusta lo que nos muestra. Pero es un espejo. También es un espejo subjetivo, porque nuestra conciencia es subjetiva, así que a veces dice, nos excusa, y a veces pone excusas. Y bueno, es un espejo que muestra una realidad de una forma imperfecta. Una realidad muestra, algo muestra a nosotros, pero no es perfecto lo que nos está mostrando todavía. Otro espejo que tenemos es el espejo de las acciones. Nuestra forma de vivir, lo que nosotros hacemos, nuestra forma de conducirnos, nuestros actos, hablan de nuestros valores, hablan de nuestras creencias, hablan de cuánto le creemos a Dios, lo que Él nos dice, cuando nos habla de qué nos conviene y qué no. Habla mucho de nosotros. Uno de los textos de la Biblia que más nos habla de esto es Santiago. Santiago dice, vos puedes decir que tenés fe, pero yo te voy a mostrar mi fe a través de mis obras. Es decir, que la obra, en algún sentido, las acciones, dice Santiago, en alguna forma son un espejo de la fe que yo tengo. ¿De qué es lo que estoy creyendo? ¿De a quién le estoy creyendo? Es un espejo que me muestra mi verdadera fe. Así, nuestra forma de conducirnos, como decía, nos muestra nuestra fe, nuestra creencia, nuestros valores, cuánto le creemos a Dios, las cosas que nos dice. Estos espejos son relativamente buenos y en cierta y gran medida nos muestran una imagen de cómo somos. Y a veces tomamos o generalmente tomamos también y vivimos también con otros espejos que no son tan buenos. En algunas ocasiones sí, pero en muchas ocasiones no. Y son espejos que nos acercan a otras personas. Hay otros espejos. Es el espejo que podemos vernos, en el que podemos vernos, en el cual se refleja a través de otros la imagen que tenemos. Es decir, cómo nos ven los otros, cómo nos hacen llegar los otros la imagen que tienen de nosotros mismos. Y estos otros son otros significativos. Cómo nos ve la familia, cómo nos ven cuando somos chicos en la escuela, cómo nos ven nuestros amigos, cómo nos van viendo en la facultad si es que la hacemos, cómo nos van viendo en el trabajo, cómo nos van viendo en los distintos círculos sociales en los que nos vamos moviendo. Y de distintas formas nos van acercando distintos espejos que nos dicen cómo somos. Algunos transmitiendo una realidad más o menos acertada, otras transmitiendo realidades muy desacertadas e incluso condicionándonos mucho en la forma en la que nosotros nos vemos. Una de estas formas son las descripciones que recibimos a través de otros. Que dicen, vos sos así, así y así, de distintas formas. Descripciones que a veces nos fortalecen y descripciones que a veces nos desbastan. Pero son espejos. Y generalmente les damos atención porque nos vienen de personas a las que consideramos significativas. Y si me dice que soy así, quizás tenga razón y será así. Y eso influye muchas veces en nuestra vida. Otra de las formas en las que se nos acercan estos espejos de otros es en las valoraciones que recibimos acerca de nuestra persona. No es lo mismo cuando nos sentimos valorados que cuando nos sentimos despreciados. Hay formas que nos acercan valores positivos y otras veces valores negativos. Y eso influye en nuestra vida. Si uno desde pequeño va siendo muy valorado, quizás vaya sintiendo con la vida que es una persona muy valiosa, quizás hasta demasiado valiosa, quizás por lo menos mucho más valiosa que el resto de la gente, porque desde chiquito le han dicho que es muy valioso, demasiado, que vale más que otros. A otros les han dicho que valen menos que otros, que no valen nada, que lo que hacen no tiene valor, que lo que hacen no sirven, que ellos no sirven. Y uno se va sintiendo desvalorado y va creciendo con ese espejo que te dice que vos no valés mucho. Y quizás quedan a un costado espejos más valiosos como el de las escrituras, como el del espíritu, como el de la conciencia, y aún como el de las obras, porque uno se queda con espejos que le dicen que no vale. Porque lo tiene desde más chiquito. Porque los viene arrastrando desde hace más tiempo. Otros de los espejos que nos acercan a otros es la forma en la que nos tratan. La manera en la que nos tratan. Algunos son tratados con privilegios, desde chicos tal vez, privilegios, como alguien especial. ¿Sí? Privilegios, privilegios de acá, privilegios de allá, privilegios en todos lados, porque es distinto, es el que necesita privilegios. Y el día que alguien no lo trata como privilegiado, no entiende por qué. Porque él necesita vivir con esos privilegios. Y otros, en el otro punto opuesto, sin derechos, como aquel que no merece reclamar nada, relegado, ignorado. Y uno dice, bueno, si me tratan así, si todos me ignoran, por algo será. O eso actúa como espejo. Porque cuando uno se siente ignorado por otros, o se siente privilegiado por otros, siente que por algo lo tratan así. Siente que si lo tratan así es porque lo merece, tanto el privilegio como el desprecio. Hay muchas formas en las que se nos trata, y también nosotros tratamos y espejamos a otros, con demandas. Hay algunos que reciben constantes demandas. Tenés que hacer esto, tenés que ayudar en esto, tenés que hacer esto, esto, esto, tenés que darme, tenés que... Y uno siente que es el proveedor y solucionador de todas las cosas. Y se percibe a sí mismo como aquel encargado de resolver los problemas a todo el mundo. Son formas en la que cuando alguien nos trata de tal o cual manera, y especialmente aquellos que son significativos para nosotros, nos devuelven una imagen que a veces incorporamos a nuestra vida. Otras de las imágenes que nos devuelve el espejo tiene que ver con las expectativas de otros. Todos tenemos expectativas hacia otros, especialmente hacia nuestros hijos, ¿no? Y uno tiene expectativas. A veces esas expectativas se ajustan a la realidad y a veces no. A veces son expectativas muy altas y a veces son expectativas muy bajas. ¿Sí? A veces se dice, no tengo expectativas de tal persona. Y esa es una expectativa también. Es una expectativa muy negativa, pero es una expectativa. Espero que no llegue a nada. ¿No? Expectativas. ¿Sí? Expectativas de que es un genio, de que es una persona que le viene súper bien en todo, súper exitoso en todo. Expectativas. Y si todos tienen las expectativas estas de mí, será que a lo mejor yo soy así. Y uno va creyendo esas expectativas. Como también a veces cree las expectativas devastadoras. Como también a veces cree esas expectativas de inutilidad. Esas expectativas tan pobres de que no vamos a llegar a nada. Y si todos piensan que yo no puedo, quizás sea porque no puedo. Y vamos incorporando imágenes, vamos configurando esa imagen de nosotros mismos con ese collage que hacemos muchas veces de imágenes que recibimos de otros. La última forma que vamos a mencionar, podría haber muchas más, tiene que ver con las etiquetas. Nos llegan etiquetas con formas de espejo que nos dicen o nos ponen nombre de cómo somos. ¿Sí? Este es un genio, este es un inútil, este es alegre. El pobre no se puede poner nunca triste, porque es alegre, es el alma de la fiesta. ¿Sí? No puede estar nunca triste en una reunión. ¿Qué pasa? Vos no estás alegre, vos sos el alegre. El otro, al contrario, quizás el triste, el amargado, ¿sí? el chinchudo, y todos los rótulos que recibimos o que ponemos, ¿no? Y que nos muestran como un espejo. Y a veces la realidad quizás es muy difusa, quizás no es así. Y a veces quizás hasta terminamos acomodando lo que somos para que coincida con esa imagen que otros nos revuelven. Hay muchos espejos, pero la pregunta sigue siendo la misma, porque si no, no nos miraríamos al espejo. La pregunta sigue siendo, ¿quién somos? ¿Quién somos nosotros? Dice Pablo, ahora vemos de manera indirecta y velada como en un espejo. Ahora conozco de manera imperfecta, pero pronuncia una esperanza, pronuncia otra forma de vernos, que es muy interesante, muy interesante. Dice, pero entonces veremos cara a cara. Y luego dice, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Y me gusta mucho, mucho este versículo. Cuando medité sobre esto, cuando Dios me mostró cosas sobre esto, digo, qué interesante, porque no dice, después vamos a poder sacarnos un ojo y mirarnos de frente y entonces vamos a ver tal como somos conocidos. No, no dice eso. Dice, entonces vamos a ver cara a cara y ahí vamos a ver saber cómo somos conocidos. ¿A quién vamos a ver entonces cara a cara? Obviamente, a Cristo. Dice, así en la eternidad, cuando veamos a Cristo cara a cara, voy a saber tal y cual como yo soy conocido. ¿Por qué? ¿Por qué cuando yo vea a Cristo voy a saber cómo soy? Porque desde aquí Dios está trabajando en el corazón y en la mente de cada uno de sus hijos y está haciendo una obra con su Espíritu que culminará en el día de su venida o cuando nos lleve a su presencia, en el que esa imagen del Señor ha sido forjada en nosotros. Y entonces ahí, al ver a Cristo, estaremos viendo también cómo somos nosotros. Muchos textos nos hablan de esto en las Escrituras, algunos de ellos, Romanos 8:29 dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice, Dios desde antes de la fundación del mundo dijo, yo quiero que vos seas mi Hijo, te voy a tocar el corazón para que así sea, y voy a forjar en vos esa imagen de mi Hijo. Y hasta llama a Cristo hermano, como para que nos quede claro que vamos a ser parecidos a Él. No es que vamos a ser Dios, pero sí que va a estar en nosotros forjada esa imagen de Cristo. Y la Biblia nos habla de esto desde los inicios. Cuando Dios dice que crea al hombre y a la mujer, dice que lo hace a su imagen y semejanza. Imagen y semejanza que se fue distorsionando a través del pecado. Pero Dios cumple sus propósitos y vuelve a armar las cosas, vuelve a armar lo que somos para que en el día de Jesucristo, en el día de su venida o cuando nos lleve a su gloria, se vuelva a ver en nosotros esa imagen y semejanza de Dios. Así, entonces, cuando veamos cara a cara, cuando lo veamos a Cristo, estaremos sabiendo tal y cual somos conocidos. No es lo que somos hoy, no es quiénes somos hoy, pero es quiénes vamos siendo si el Espíritu de Dios está en nosotros. Es quiénes vamos siendo si el Espíritu de Dios está actuando en nuestra vida. Si le hemos entregado nuestra vida a Él para que Él haga lo que quiera con nosotros y en nosotros. Efesios 4:13 dice: de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta conforme a la plena estatura de Cristo. Hoy el espejo me devuelve una estatura muy pequeña. Yo soy un poquito alto físicamente, pero el espejo igual me devuelve una estatura muy pequeña si me miro con la estatura de Cristo. Pero algún día lo voy a ver cara a cara y nos dice el Señor: vamos a ser una humanidad perfecta como había sido al principio, conforme a la estatura de Cristo. Finalmente, Filipenses 1:6 dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. El Señor comenzó una obra. Si dijiste al Señor algún día que crees en Él, que crees que realmente en la cruz cargó con tus pecados, que crees que realmente Él debe ser el Señor de tu vida, el que dirija tu vida, el dueño de tu vida, que Él es Dios y que debe ser lo más importante en tu vida, si crees esto, Él comenzó una obra en vos. Si hasta hoy no lo creíste y hoy Dios te lo está mostrando, es un buen día para empezar. Es un buen día para decirle: Señor, yo me vine guiando por otros espejos, por otras cosas. Hasta quise arreglar la vida para tenerla más o menos linda y presentártela a ver si te gustaba, pero me doy cuenta que no alcanza con lo que yo hago, que necesito que vos hagas algo en mí, que vos me perdones y que vos hagas de mí una persona nueva y vayas trabajando y corrigiendo lo que yo no puedo cambiar. Moisés, en algún sentido, quizás tipológico, nos muestra esto, quizás a modo de figura nos muestra esto en el pasaje que leímos allí en Éxodo, donde decía que estando en la presencia de Dios, escuchando y recibiendo las cosas de Dios, sale y se reúne con el pueblo y su rostro refleja luz. Al estar con el Padre de las luces, al estar con el Dios de luz, sale y su rostro refleja luz. Refleja lo que había recibido el Señor al estar con Él. Así nuestra vida va cambiando en la medida que estamos en la presencia del Señor. Y eso no se remite meramente al momento del culto, sino a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida de comunión con Dios, a nuestra vida de acercamiento al Señor, a esa vida de caminar junto con Dios. Cuando más estamos con Dios, más Dios nos va limpiando, más va forjando esa imagen. Cuando más en comunión con Dios estamos, más luz de Él hay en nosotros. De todos modos, es un camino que dura toda esta vida y que culmina por la gracia de Dios, allí en la gloria. Es un desafío en esta mañana, para seguir viéndonos, mientras estamos acá, con los buenos espejos que Él nos ha dejado, con el espejo de la palabra, con el espejo del Espíritu, con el espejo también de las acciones, de cómo nos estamos moviendo, porque eso nos habla de cómo somos y qué hay en nuestra vida, con el espejo de la conciencia, donde Dios también actúa con su Espíritu. Y quizás de dejar algunos otros espejos que hemos recogido con la vida, espejos que no nos ayudan, espejos que nos muestran imágenes muy distorsionadas de nosotros, espejos que coartan lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Oremos. Señor, ayúdanos, porque no vemos bien. Te pedimos que vos nos ayudes y que vos nos libres de aquellos espejos que no nos han ayudado. Que vos nos libres de aquellos espejos que nos decían que estaba todo demasiado bien. o de aquellos espejos que nos decían que estaba todo mal. Porque sabemos que en nuestras vidas hay cosas que están bien y hay otras que están mal. Y necesitamos que vos nos alientes y nos reconfortes por aquellas cosas buenas que ya has hecho en nuestra vida, y que también nos desafíes y nos alientes y nos exhortes en aquellas cosas que tenemos que arreglar. Y que necesitamos de la ayuda de tu Espíritu para que se arreglen en nuestra vida. Señor, te pedimos que nos ayudes para no intentar resolver las cosas con maquillajes que presenten mejores imágenes, sino para que haya cambios profundos hechos por tu Espíritu en nosotros, para que lo que se ve sea una realidad distinta con cambios profundos en nosotros. Señor, te pedimos que nos ayudes y que vos, que comenzaste esa obra tan buena en nuestra vida, la sigas continuando. Que vos sigas trabajando con tu Espíritu en nosotros. Señor, te pedimos que si alguien esta mañana aún no te conoce, si alguien esta mañana aún no te ha entregado su vida, que solo cuenta con los espíritus que otras, con los espejos que otras personas le han acercado, pueda contar en esta mañana con tu Espíritu también. Señor, que si alguien esta mañana aún no te ha dicho que quiere que vos seas el Señor y el Dios de su vida, encuentre las palabras para decirlo. Si esta mañana sentís que Dios te llama, decile con tus palabras a Dios: creo en vos. Creo en vos y creo que he tratado de vivir la vida de la mejor forma que pude. He tratado de mostrarte lo mejor que tengo para que me aceptes, pero me doy cuenta que me aceptás simplemente porque me amas. Y te pido que seas el Dios y el Señor de mi vida. Que seas vos el eje alrededor del cual gire mi vida. Que seas el Señor, el dueño. Y ayúdame a seguirte. Para que un día al verte pueda ver esa imagen que vos has forjado en mí. Te pedimos esto, Señor, para cada uno de nosotros. Que tu gracia abunde en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.